Tengo delante de mí varias pinturas muy bonitas que representan al Arca de Noé. Pinturas completamente modernas, de principios del siglo, desde el siglo XXI o finales del XX. Y son una maravilla porque he escogido las mejores de todas las que hoy día existen sobre esta temática, y son una maravilla porque muestran la belleza de la Iglesia. El Arca de Noé como imagen de la Iglesia. La que tengo ahora mismo delante, pues muestra un sol esplendoroso que brilla por fin entre las nubes que se están abriendo. El arca había estado sumida en la oscuridad de las lluvias y las tormentas, y de pronto aparece el sol en todo su esplendor dando calor, como imagen de Dios que estaba allí y que de pronto deja de estar oculto. Todo se veía negro y gris antes de que las nubes se abrieran, y ahora todo se ve lleno de luz. Y el sol en este dibujo aparece sonriendo, feliz de iluminar a esos hijos que están sobre las aguas. Y el arca está repleta, rebosante de todo tipo de seres. Representación de los muy variados cristianos que hay en la Iglesia, cada uno con su especie, cada uno de un modo. Todos desde el arca, que es la Iglesia, tratan de mirar hacia afuera, en este dibujo, hacia la luz de Dios. En el siguiente dibujo, de un estilo completamente distinto, muy colorido, lleno de mil detalles, se ve a las aguas todavía retrocediendo, y el arca ya fondeada, abriendo sus puertas y saliendo de ellas infinidad de animales que llenan la tierra. Lo que más destaca de esta representación es que llenan la tierra. Y el arco iris, como símbolo de la paz de Dios con los hombres, la alianza. Es una ilustración llena de alegría, de felicidad, la felicidad de un comienzo, la felicidad de unos seres vivientes que tienen toda la tierra para llenarla. La siguiente ilustración, que está entre mis favoritas del Arca de Noé, es más sencilla, con unos colores más sobrios, y la he escogido porque después de todas las especies que aparecen por cubierta de este arca, en la que tiene pues una casita encima con su tejado de pizarra, pues aparecen estas palabras: que Dios bendiga a todas las criaturas grandes y pequeñas. Que Dios bendiga a todos los cristianos que están dentro de este arca que es la Iglesia, sea cada uno como sea, un gran santo o un pequeño cristiano que trata de vivir en gracia de Dios. Todos caben en la Iglesia. Todos pueden entrar en ese espacio de salvación que flota sobre el abismo. Todos. A nadie se le echa fuera. Todo el que entra, en cierto modo, es por inspiración del Señor, porque fueron esos animales los que decidieron entrar. También entramos en la Iglesia porque la gracia nos atrae. Y la última ilustración de todas, la más impresionante, el original tiene que ser muy grande, porque los detalles de todos los animales demuestran que aquí el autor ha trabajado muchas semanas. Es la representación del arca con un corte axial, y se ven dentro de las bodegas, cada uno en su lugar, cada uno en su apartado, a especies y especies y especies. Nunca había visto a ningún pintor que se deleitara en representar tantas especies. Desde los animales más comunes hasta primera vez que lo veo, los perros, o los mapaches, o los búfalos americanos, mofetas, koalas. En la parte de arriba hay desde lechuzas, pasando por extrañísimos pájaros de picos muy grandes, de todo. Representa la diversidad de la Iglesia, la bendita diferencia. También está dentro una pareja de cerdos que representarían las pasiones, los cristianos más atados por las pasiones, pero también están dentro y están de un modo ordenado y de un modo correcto. También hay dos serpientes, representa el mal, pero también se les da un lugar para que puedan salvarse. Si dentro del arca no hacen más que daño, si dentro del arca no expulsan su veneno, pues allá ellas, pero se les da la posibilidad. Quizás estas serpientes que están dentro del arca, hay varias parejas. No, iba a decir dos parejas, pero veo varias parejas de serpientes. No todas quizás sean venenosas. También hay gente muy mala que, sin embargo, ha cambiado en la iglesia. También veo a leones y a tigres, pero allí no devoran al que tienen al lado. Quizás son conversos. Quizás pertenecieron a la mafia y hoy día se han arrepentido. Veo dos lobos blancos de tierras norteñas en este dibujo. También ellos quizás ya no desean la sangre de su hermano. El inocente y el culpable, todos están dentro. Lo único que no cabría en este arca sería la alimaña, que comenzara a devorar a otros animales dentro o a herirles. Noé, que está en el centro de la casita sobre cubierta con su mujer e hijos, Noé tendría que echarles por la borda. Es lo único que no cabe dentro de la iglesia. Caben todas las espiritualidades, todas las percepciones, todo, menos aquel que daña al prójimo. Para él no hay lugar, debe ser expulsado. Quizás Noé tuvo que tirar algún animal, lo cual sería un símbolo. Fuera del arca, en este corte axial, también se ve el océano con ese mismo corte y se ven las olas furiosas que baten el arca, los animales del abismo oceánico que se acercan al casco, y por encima un cielo negro con relámpagos, con tempestades. Una visión bellísima de la Santa Iglesia en la que estamos.